NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues sean bienvenidos a este noticiero Noticias de Abajo, el día de hoy, 14 de abril del 2017, para todos aquellos que no están de vacaciones, o bueno, si están descansando en su casita o están ahí tomándose unos días merecidos. Pues aquí estamos transmitiendo, llegando hasta sus oídos, para pues entregarles las noticias de esta semana, de estos días, de este ya mes de abril, en donde pues hay algunas cosas que ya están pues trabajando, como este esfuerzo del Seminario Zapatista. Y bueno, pues esta es parte de la información que le tenemos preparada para todos ustedes. Y bueno, pues les compartimos lo que será este cóctel informativo, y es el siguiente. En la columna mañanera tenemos el Seminario Zapatista, este encuentro que se está realizando allá en el CIDESI Chiapas, en donde pues este seminario, Los Muros del Capital, las Grietas de la Izquierda, pues son una serie de reflexiones, ponencias de catedráticos y de pues nuestros compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pues como todos sabemos, este movimiento tiene pues entre otras cosas un análisis pues muy acertado, muy claro de lo que es el contexto en el cual vivimos, ¿no? y a qué nos enfrentamos. Y pues es muy interesante para todos nosotros, más allá, ¿no?, de que si suscribimos o no la propuesta zapatista de la candidata indígena, la reflexión que existe en torno al contexto político mundial es pues muy acertado y muy interesante. Entonces pues vamos a compartirles un poquito en esta columna mañanera de este seminario que se está dando allá. Como columna Rompiendo Fronteras, tenemos de Estados Unidos lanza su bomba más poderosa sobre Afganistán. Y bueno, pues eso también es una noticia pues muy grave, ¿no?, ya que pues se está perfilando o se está asomando pues una crisis también bélica, ¿no?, en esta región. Y bueno, pues también en estos momentos pues no sé ustedes, ¿no?, pero pues más allá de pues no sé, ¿no?, de un receso, de unas vacaciones, pues eso es algo que está ocurriendo y que sí nos llena de preocupación. De Estados Unidos también, Trump juega a golf en su paraíso terrenal después de lanzar la madre de todas las bombas sobre Afganistán. Bueno, pues eso es lo que estaremos comentando en esta columna. Rompiendo fronteras. Desde el ombligo del monstruo tenemos de Guerrero, panteones ministeriales, un asunto urgente en Guerrero. Tenemos desde Chiapas, detienen a 3 integrantes de las abejas de Acteal por conectar luz y agua en comunidades afectadas. Desde el Estado de México, Sembrando Fuerza, una mirada a la lucha de Xochicuautla, documental. Esta es una nota de Surco Informativo. También desde el Estado de México, Manifiesto del Estado de México, esto por la que huelga. de Oaxaca, proyecto de comunicación celular indígena se extiende. Y bueno, esta es una nota que encontramos en La Silla Rota. Tenemos de Michoacán dos vehículos, verdadero motivo del operativo en Arantepacua. Y bueno, pues esta situación que hemos estado comentando de esta semana, de este ataque que sufrieron los comuneros en su región allá en Arantepacua. Y bueno, pues dejó como saldo comuneros asesinados y algunos presos que, bueno, afortunadamente pues ya salieron de prisión. Sin embargo, pues la justicia sobre este hecho, sobre este operativo militar, pues queda evidente, ¿no? Y queda pues impune también, ¿no? Y tenemos que en Oaxaca, José Alberto Toledo Villalobos fue asesinado esta semana, y bueno, pues tenemos un comunicado y bueno, información al respecto. Y en la columna caminera, que ahorita en estas fechas se está llevando a cabo el aniversario en Cherán, el aniversario de este levantamiento en contra de los narcotraficantes que pues estaban robando las maderas de este bosque, y donde los comuneros se organizaron para detener este saqueo y los asesinatos que también sabemos que ocurren allá, ¿no? Este abuso que ocurre en esta región. Y bueno, pues el aniversario de este movimiento y de esta organización popular pues se está llevando a cabo, y bueno, vamos a tener la información. Esta es nuestra nuestro cóctel informativo que tenemos preparados para ustedes este 14 de abril, y bueno, pues estaremos con ustedes durante estas dos horitas. Y bueno, pues vámonos a una rolita y regresamos para entrarle a nuestras columnas. De paso, no somos fracaso. solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, ico, tiki, ico, tiki, ico, viento. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues bueno, agradecemos a todas y a todos que nos estén escuchando. Acabamos de escuchar una rolita de Son Amparanoia que se titula Somos Viento. Sí, aquí me la acaban de soplar, se me barrió. Pero bueno, vamos a entrar en materia de la primer columna, que es esta columna donde vamos a platicar y a escuchar varios audios acerca del seminario que se está realizando allá en el CIDESI Unitierra Chiapas, que se titula Los Muros del Capital, Las Grietas de la Izquierda. Recordemos que este seminario de reflexión crítica inició el día miércoles 12 de abril, continuó el jueves 13, ahora se está realizando este viernes 14 y el día de mañana, sábado 15, terminará este seminario, del cual seguramente se estarán haciendo y sacando bastantes reflexiones y análisis de lo que está sucediendo y por supuesto propuestas de lucha y resistencia y contraataque en contra del gran capital, de estas políticas de extractivistas, estas políticas de desaparición que nos atraviesan a todos y a todas. Vamos a compartirles lo que sucedió el día 1 allá en ese seminario que se está realizando. Esta información la estamos tomando desde radiozapatista.org, donde también cualquiera puede escuchar y descargar los audios que se están subiendo en este portal. Bueno, dice así: día 1, miércoles 12 de abril, CIDESI Unitierra, Chiapas. Es el primer día del seminario Encuentro para la Reflexión, para compartir el pensamiento crítico sobre los muros y las grietas. Comandantes y comandantas acompañaron la mesa del subcomandante insurgente Moisés, jefe y vocero del EZLN, y al subcomandante insurgente Galeano, que tuvo como invitado a don Pablo González Casanova, para darle un abrazo colectivo a quien consideran un compañero. Nos enorgullece la compañía de su paso, su palabra crítica y sobre todo su compromiso sin tieblas ni dobleces. Como parte del inicio tomaron la palabra los comandantes zapatistas, la palabra Chol de la comandanta Amada, la palabra Tojolabal de la comandanta Everilda, la palabra Tzotzil de la comandanta Jessica, la palabra Tzetzal de la comandanta Miriam, la palabra Castilla de la comandanta Dalia, que dijo chinga tu madre Trump, fuck Trump, en traducción de Galeano. Continuó la palabra del subcomandante insurgente Moisés, jefe y vocero del EZLN, previa intervención del subcomandante insurgente Galeano, que abrió la reflexión con el preludio Los relojes, el apocalipsis y la hora de lo pequeño, un reloj de arena zapatista. Y en esa reflexión, otra plática, la de Galeano y Marcos, entre la luz y la sombra, sobre los personajes, el que moría, pero también otro de ellos, Don Durito. El significado del personaje, la liga entre el escarabajo y los indígenas zapatistas, se encuentra en la intervención del subcomandante insurgente Moisés para dar la explicación de por qué el mundo capitalista semeja a una finca amurallada. El sub Moisés compartió la historia de las abuelas y los abuelos sobre la experiencia de esclavitud en la finca, su estructura de mando de patrón, caporal, mayordomo, capataces, similar a la estructura gobernante subordinada al mando del capital, su patrón. El modo en el que fueron explotados y violentados, su régimen económico y político, pero también el modo en cómo resistieron y se rebelaron de manera colectiva, la posibilidad, si hay cómo, llevar a cabo la transformación hacia la libertad frente al capitalismo que quiere convertir en su finca al mundo, como lo expuso. Tomó nuevamente la palabra el subcomandante insurgentes Galeano para reflexionar que abril también es mañana, la ciencia social del mundo bipolar de mitad del siglo XX, el análisis de la realidad social, la derrota de la inteligencia y el pensamiento crítico. Pero llegó Cuba, Fidel, el pueblo y sus revoluciones, que se extendió en la geografía mundial. Playa Girón, una grieta en el muro del capital que nos enseñó que el grande y poderoso puede ser redoptado por el pequeño y débil cuando hay resistencia organizada, necio, empeño y horizonte. El derecho del pueblo al soberano para decidir sobre su régimen de gobierno y su libertad. Y de esto sucedió ese día, ese primer día del seminario. Ahora vamos a compartir esta síntesis de lo que sucedió el segundo día del seminario. Bueno, pues el segundo día fue el jueves 13 de abril y pues este día la Comisión Sexta del EZLN, Gilberto López y Rivas, Arturo Anguiano, Carlos Aguirre Rojas, Sergio Rodríguez Lascano y la Mexican Solidarity Network compartieron sus experiencias y reflexiones para continuar agrietando los muros del capital. Apenas una hora después de que Tom Hansen de la Mexican Solidarity Network destacara la paciencia y la pasión de la militancia zapatista como un ejemplo para construir comunidad, solidaridad y autonomía en tantos centros de la vida cotidiana, el subcomandante insurgente Moisés anunció que tras vaciar sus bolsillos y no hallar euro, la comunidad zapatista acordaron trabajar en colectivo para juntar un total de 3.915.5 kilogramos de café limpio, tostado, para mandarlo a los hermanos migrantes, para que sean ellos quienes allá se organicen y vean cómo volver el café, resistencia y rebeldía. Los migrantes no se fueron porque quisieron, sino porque ya no pudieron estar en su finca, mejor conocida como país, inició su participación el subcomandante Moisés. Nosotros, los comandantes y comandantas, bases de apoyo, somos iguales que nuestros hermanos migrantes son parte de nosotros. Pero está cabrón lo que les va a pasar, era su pensamiento de los compañeros y compañeras del EZLN frente a las acciones de Trump contra el pueblo migrante. Por lo cual, en reunión de las bases de apoyo zapatistas, se tomó la decisión de apoyarles. Gilberto López y Rivas apuntó que conocer a los dominadores, quienes adquieren ahora un rostro fascista, continúa siendo una tarea pendiente del pensamiento crítico. Ante un terrorismo global de Estado que no respeta ningún derecho con tal de apretar las tuercas de la dominación, López y Rivas esbozó la necesidad de retomar una hegemonía popular. Incluso hizo alusión al concepto nación-pueblo, construida a partir de los distintos ejercicios autonómicos. Solo así, con una resistencia integral, independiente y unida, que contenga un programa mínimo, podrá hacerse frente al fascismo del siglo XXI. Para Gilberto López y Rivas, la propuesta de conformar un consejo indígena de gobierno podría avanzar hacia este horizonte. No tenemos otra opción que hacer retemblar en su centro la tierra, concluyó. En su participación, Sergio Rodríguez Lascano señaló las mutaciones más recientes del sistema productivo capitalista. Tras desmantelar conquistas sociales urbanas y rurales y destruir el mayor número de procesos comunitarios posibles, el capital habría realizado una deslocalización de sí hacia países en desarrollo, que al final terminaron siendo economías de enclave listas para ser completa y abiertamente extraídas. En tal reconfiguración capitalista, los nuevos mandones son aquellas grandes compañías transnacionales cuyos accionistas, dispersos y conectados en el mundo, terminaron formando una suerte de transnacionalismo rizomático líquido, es decir, compañías que, más allá de tener dueños, tienen ahora por mandones a accionistas que a la vez son accionistas de otras empresas transnacionales. Lo que, por citar un ejemplo, explicaría que 25 empresas poseen hoy más capital que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y Japón juntos. Bajo este panorama, Lascano resaltó que con el Brexit y el ascenso de Trump no estaríamos regresando a la fase anterior de este proceso neoliberalista, sino que este momento de extracción, ahora amurallado, se volverá aún más extremo. Por todo ello, en una época en donde ganar un gobierno se vuelve acaso un asunto decorativo, la izquierda tendrá que comprender, continuó Lascano, que la gran tarea pendiente es generar organización social y autogestión económica. Ello para tumbar esa cuarta pared del escenario social que impide que unos sean actores y otros espectadores. Si la agenda del poder no es la nuestra y las cosas se cambian realmente en la calle y no en las instituciones, Lascano enfatiza que la propuesta de conformar un Consejo Indígena de Gobierno podría generar una nueva red que construya con su propia fuerza lo común, lo parejo y lo comunitario. Si lo bueno de las catástrofes, continuó Lascano, es que obliga a la gente común a actuar en común, esta propuesta aumentaría la capacidad de que el apocalipsis extremo capitalista no nos lleve entre las patas. En tiempos mórbidos es necesario reencontrar a los de abajo por medio de la práctica y las ideas, lanzó Sergio. En el final de la jornada, el submoisés reiteró que el enemigo capitalista no nos va a dejar, no nos va a permitir que sea el pueblo, mujeres y hombres los que van a mandar, jamás lo van a permitir. El enemigo capitalista no va a dejar de explotarnos, no nos va a explotar a medias, no va a haber nada más que el pueblo, mujeres y hombres que tienen que organizarse. Así como en el 94 nos apoyaron, creo que ahora nos toca a nosotros apoyar, de decirle al pueblo que luche con resistencia y rebeldía, porque ya no les queda de otra, concluyó el subcomandante insurgente Moisés. Pues estas participaciones que les comentábamos pueden escucharlas aquí en esta página, radiozapatista.org, que pues se ha dado a la tarea de subir estos audios en donde las participaciones de cada uno de los ponentes pues están grabadas para que ustedes puedan escucharlas. Y pues los invitamos a que pues las escuchen, ya que pues sí es un panorama este que nos plantean y bueno, es una oportunidad que pues ellos allá en CIDESI se han dado pues a la tarea de generar estas oportunidades y estos espacios para que se compartan estas ideas que pues son de sumo interés. Vamos a escuchar un audio que también pues es parte de este seminario. Este audio que vamos a escuchar es un audio del Submoisés y bueno, pues es parte también de de todo lo que ha dicho. Y bueno, pues le recordamos que pues los discursos íntegros, ya que pues imagínense, son 3 días de seminario, 4 días de seminario, entonces pues son bastante largos, sin embargo pues vale la pena que pues eche usted una un clavado a esta información. Que organizarnos nuevamente, hasta incluso tenemos que reeducarnos, porque es lo que estamos viendo, pues eso, pues. Nos estamos reeducándonos, estamos reorganizando lo que creíamos que ya estaba organizado. Entonces, por eso es tan importante la de organizarse. Es una palabra, organizarse, que lleva, a lo mejor lleva ajo, a lo mejor lleva aceite, a lo mejor lleva los condimentos, pues. Y esa es la que tienen que ver ya ahí eso, qué tipo de organización, de qué se trata esa organización, para qué esa organización, pues. Ese es de cada quien, pues, ya ahí eso. Por supuesto de que entonces que no pase pues eso de que nos desviamos o que nos vendemos o que nos rendimos, pues. porque entonces esa es la que nos pide en contra del capitalismo eso. Porque entonces dejas de luchar, no puedes decir de que entonces ya no quiero luchar y no puedes decir ya no quiero la miseria. No se puede, dejas de luchar, la miseria se va a hacer peor. Entonces, son cosas que tenemos que pensarlo, pues, ¿no? Entonces, y que cada quien tiene que construir lo que quiere construir con esa su lucha, con esa su organización, pues. Entonces, les hacemos pues así, entrego pues acá ese café para que entonces ustedes digan quién está puesto, entendiéndolo eso que estamos diciendo de que es para a esos hermanos y hermanas, y que se organicen para venderlo, y que estamos pensando que vamos a tener que apoyarles más, pero solo que tienen que estar resistiendo allí, porque si no, no le vamos a entregarle a Trump el café, pues. Estamos allí, el pueblo migrante allí en Estados Unidos que están organizándose para que el siguiente cosecha les entregamos este café nuevamente. Y ojalá de que entonces nos acompañen pues así de apoyar a esos hermanos y hermanas con lo que vayan a poder. Ya lo que tendrán que ver pues ustedes pues ahí eso pues. Gracias. Acabamos de escuchar un audio donde el Sub Moisés nos comparte sus análisis, sus experiencias, sus perspectivas. Y así como este pequeño audio que les compartimos, en este portal de Radio Zapatista se encuentran todos los audios de las mesas reflexivas y análisis que cada integrante del seminario está compartiendo allá en el CIDESI Chiapas en estos momentos. Hoy, como viernes 14, tercer día, las mesas o el seminario iniciará a las 4 de la tarde con la participación de Paulina Fernández y Magda Gómez, y después habrá un receso y se reiniciará a las 7 de la noche con la participación de Alicia Castellanos, Luis Hernández Navarro de la Comisión Sexta, todos ellos. Al mismo tiempo pueden seguir esta transmisión por radiozapatista.org, o si viven allá en Chiapas pueden hacerlo por la 91.7 de FM, que es Radio CIDESI, donde se estarán compartiendo en vivo los aconteceres del seminario de reflexión crítica Los Muros del Capital, Las Grietas de la Izquierda. Cabe mencionar que este tipo de prácticas o de encuentros alientan al movimiento, ya que ha sido una constante que se creen o se construyan propuestas de resistencia y contraataque en contra del gran capital. Y como podemos escuchar, esta no será la excepción. De igual manera se están gestando propuestas organizativas, y al mismo tiempo se crean esos lazos comunitarios de lucha compartida, ya que estos mismos encuentros pues funcionan para eso, también para encontrarnos entre todas y todos que andamos dispersos, a veces mucho, a veces poco, pero que andamos trabajando pues, y que de estas maneras podemos encontrarnos con compañeros, compañeras, con movilizaciones, con movimientos, con resistencias que abonan a la resistencia que nosotros y nosotras tenemos, y también nosotros y nosotras podemos abonar a esas resistencias, a estas luchas que hacemos en el cotidiano, en la vida diaria, en la vida digna que procuramos tener. Ya con esto damos final a esta columna mañanera. Vámonos a escuchar un cóctel musical, una rolita musical, para reiniciar con lo que es la sección de Rompiendo Fronteras. Sección de Rompiendo Fronteras. Estados Unidos lanza su bomba más poderosa sobre Afganistán. Esta arma de 10 toneladas fue lanzada en el este del país, en la frontera con Pakistán, donde hace unos días hubo un enfrentamiento entre Estados Unidos y el Estado Islámico. El arma de 10 toneladas fue lanzada en el este del país, en la frontera con Pakistán, donde hace unos días hubo un enfrentamiento entre Estados Unidos y el Estado Islámico. La bomba lanzada es la más grande que existe y la más poderosa no nuclear que tiene Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos ha lanzado esta bomba, conocida como la madre de todas las bombas, según ha informado este jueves el Pentágono. Por primera vez en la historia, Estados Unidos ha utilizado la bomba GBU-43 Massive Ordnance Air Blast Moab, un gigantesco proyectil de unas 10 toneladas de peso, de las cuales el 80% son explosivos de alta potencia. Es la más poderosa que existe sin utilizar combustible nuclear y hasta ahora solo se ha usado hasta la fecha en pruebas controladas. El arma, según el Pentágono, fue lanzada desde un avión MC-130 contra un complejo de túneles del Estado Islámico en la provincia de Nangarhar, Afganistán, en el este del país, cerca de la frontera con Pakistán, donde hace unos días hubo un combate cara a cara entre Estados Unidos y los yihadistas, en el que falleció un miembro de las Fuerzas Especiales estadounidenses. La GBU-43 Massive Ordnance Air Blast es en un lanzamiento de prueba en Florida en noviembre del 2003. La zona donde ha caído la bomba es una remota región donde los milicianos del Estado Islámico se han asentado para ampliar su presencia en la que llaman provincia de Yorazán, parte de su autoproclamado califato. El ejército estadounidense se encuentra evaluando en estos momentos el impacto de la bomba, cuyo lanzamiento fue ordenado directamente por el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, el general John Nicholson. El gobierno de Afganistán ha confirmado el lanzamiento, que fue revelado pocas horas después de tener lugar a las 19:32 horas local, en una premura poco habitual en operaciones de este tipo. Esta operación llevaba meses en preparación y no tenemos constancia de víctimas civiles, ha declarado el portavoz del gobierno, Sadiq Siddiq. El bombardeo estaba diseñado para minimizar el riesgo para las fuerzas afganas estadounidenses que desarrollan operaciones en el terreno en esta zona, al tiempo que se maximiza la destrucción de combatientes e instalaciones del Estado Islámico. Yorazán ha defendido por su parte el Pentágono en un comunicado. Esta es la munición adecuada para reducir los obstáculos y mantener el ritmo de la ofensiva contra el Yorazán, ha añadido el general Nicholson, que ha destacado que los yihadistas han estado trabajando en defensas subterráneas y búnkers. La madre de todas las bombas mata con la imponente presión de aire que genera. El Pentágono asegura que han tomado las precauciones para evitar víctimas civiles, pese a que el proyectil, que es guiado al objetivo solo durante la caída, no es considerado con precisión. Pues ahora saben por qué fuck Trump, de lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Este peligro, ¿no?, que hay como en esta fuerza bélica, ¿no?, que no solamente está en los discursos que lanzas, sino pues también en las estrategias que hacen, ¿no? Pues vamos a continuar con este tema, con la siguiente nota. Pues bueno, continuamos con este tema, con una nota que se titula Trump juega a golf en su paraíso terrenal después de lanzar la madre de todas las bombas sobre Afganistán. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Palm Beach es su lugar en el mundo para descansar después de tomar decisiones polémicas. El mandatario ya reposa en la exclusiva ciudad del sureste de Florida para pasar Pascuas. La decisión que acaba de tomar es la más importante en todo su gobierno. Ordenó el lanzamiento de la madre de todas las bombas. Otra misión exitosa. Estoy orgulloso de nuestros militares, afirmó el magnate, que hizo hincapié en que el ejército estadounidense tiene su plena autorización para actuar, es decir, una carta en blanco. A Trump no parece hacerle temblar mucho el pulso, ni se interesa en llevar tranquilidad a los norteamericanos, que temen represalias del Estado Islámico. En medio de un fuerte operativo de seguridad para paralizar la ciudad balnearia, llegó a la costa atlántica para descansar junto a su familia. El propio magnate había denominado a Palm Beach como la Casa Blanca de invierno, pero la prensa local asegura que en verdad es la Casa Blanca de fin de semana. Es que Trump visita por séptima vez Palm Beach desde que juró como presidente el 20 de enero pasado, y cada vez que se hace una escalada del Estado norteamericano desembolsa 4 millones en seguridad, lo que genera fuertes críticas de la oposición. El mandatario disfruta de largos partidos de golf y al aire libre durante todo el día. También cuenta con una gran piscina, sala de estar junto a todos los amatines que en una mansión de esas caracteriza. Probablemente Trump le da mucho uso. Se trata de uno de los momentos más calientes de Trump en sus 100 días de gobierno, después de endurecer sus relaciones diplomáticas con Rusia, lanzar un bombardeo a Siria y ahora tirar la bomba no nuclear más poderosa del mundo en Afganistán. pues esto nos puede ayudar un poquito a contextualizar qué tipo de personaje es este Trump, que después de ordenar un ataque con esas magnitudes, se va de paseo a disfrutar de lo que obtiene utilizando estas estrategias de guerra, porque finalmente es una forma también de validar su gobierno, validar las estrategias de gobierno que tiene y que ejerce o que ha venido ejerciendo, no solo contra Rusia o contra Afganistán, contra Siria, sino también realmente contra todo aquel o aquella persona o ciudadanía o pueblo que se manifiesta en contra de estas políticas. Aquí en México pasó algo similar, no de esas magnitudes, pero recordemos cuando Calderón toma el gobierno, inmediatamente después lanza su estrategia de guerra contra el narco y vimos lo que sucedió y que hasta el momento sigue sucediendo. Eso podría darnos un poquito de contexto de lo que puede pasar o de lo que ya está empezando a pasar con el gobierno de Trump, pero a una escala global. Esto, vaya, no es una buena noticia en el sentido en el que este personaje, Trump, está dispuesto a hacer lo que sea militarmente, políticamente y económicamente para acreditar un poderío que le brinda el hecho de ser presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, seguiremos al tanto de lo que este personaje realiza desde su mandato y las afectaciones que eso tiene para el contexto global mundial. Con esto terminamos esta sección Rompiendo Fronteras. Vamos a hacer un cortecito y regresamos para las noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Thank you. pero si tu amor es firme, conmigo puedes contar. ¿Qué cosas podrás pedirme que yo no te pueda dar? Ya me despido cantando, porque así debe de ser, porque así debe de ser, que ya me despido cantando. Ahora que estamos pasando un ratito de placer, porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver. Vuela, vuela, vuela, vuela para la playa, por el camino nos vemos cantando la guacamaya. Vuela, revuela, vuela, vuela como yo volé cuando me llevaban preso, señorita, por usted. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, regresamos a este Noticias de Abajo ML este día 14 de abril, viernes 14 de abril del 2017. Y ahora vamos a continuar con la sección Desde el ombligo del monstruo, que son notas nacionales. Para empezar, vamos a retomar una nota desde el portal Somos el Medio que se titula Panteones Ministeriales, un asunto urgente en Guerrero. El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Guerrero se manifestó a través de un comunicado de prensa a favor de la denuncia del colectivo Familiares de Acapulco en búsqueda de sus desaparecidos contra la Fiscalía General del Estado respecto a la falta de respuesta sobre las peticiones dirigidas al gobernador Héctor Astudillo Flores. Debido a las trabas en los procesos de inhumación de cuerpos y restos de personas no identificadas, según el Centro de Defensa de Derechos Humanos, es de suma importancia la instalación de panteones ministeriales tanto en Acapulco como en otras regiones y entidades, donde se puedan colocar los restos de manera ordenada con un respectivo registro de perfil genético que sea confiable para las familias. En el comunicado expresan su total desacuerdo a cómo las autoridades han tratado el problema de las desapariciones en Guerrero y dicen que aún conociendo la cantidad de colectivos de familiares de desaparecidos, se han realizado búsquedas ciudadanas y de fosas, foros, marchas y más actividades para exigir la búsqueda y presentación de sus familiares. Sigan realizando un trabajo que no favorece a los familiares de las víctimas, es decir, trabajan sin seguir los protocolos correspondientes, sin las cadenas de custodia, se desconoce si existe un banco de datos y finalmente depositan los cuerpos sin una ficha de identificación, mencionaron. En una situación que preocupa desde la perspectiva del Centro José María Morelos y Pavón, debido a que como Acapulco está igual a Chilpancingo y otros municipios del estado, donde las autoridades se han negado a establecer mesas de diálogo con las víctimas que exigen sus derechos como familiares de los desaparecidos. Por último, reafirmaron su apoyo e hicieron un llamado a las autoridades para que vean el lado humano y ayuden a las familias de los desaparecidos en el trayecto doloroso que es buscar un miembro de su hogar. Bueno, así la nota de cómo allá en el estado de Guerrero están exigiendo el seguimiento de protocolos para que no se siga reproduciendo este fenómeno Morelos de las fosas clandestinas realizadas por las mismas instituciones que según el estado procuran seguridad. Vamos a otra nota desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues esta siguiente nota está en el portal de Ruptura Colectiva y se titula Detienen a tres miembros de las abejas en Acteal por conectar luz y agua a comunidades indígenas afectadas. Aproximadamente a las 6 de la tarde de este miércoles 12 de abril, tres integrantes indígenas de la organización Las Abejas de Acteal fueron detenidos en la colonia Los Chorros del municipio de Chenaló, Chiapas, mientras se encontraban realizando una labor comunitaria de conectar nuevamente el suministro de agua y luz a distintas localidades afectadas por la falta de estos servicios. Situación que ha sido ignorada en varias ocasiones por alcaldesa Rosa Pérez Pérez, denunciada por la misma población en octubre del 2016 por ser una persona insensible, incompetente y falsificar firmas de programas de apoyo, por lo que fue destituida tras una asamblea por usos y costumbres. En su perfil de Facebook, las compañeras de las abejas difunden la siguiente denuncia. Alerta, abejas, Acteal, les comunicamos que tres compañeros, Alonso Ruiz López, Alonso Jiménez Méndez y Manuel Jiménez Méndez de la organización, fueron detenidos en la colonia Los Chorros, Chenaló, Chiapas, después de labores de reconexión de luz y agua que anunciamos haríamos el día de ayer. Asimismo, volvieron a cortar el suministro de luz y agua a los compañeros de José Vázquez, Enzin, Antonio Ramírez Pérez, así como Juan Diego Pérez López, por lo que están sufriendo por la falta de agua. Ya las autoridades de Los Chorros han prohibido que les proporcionen agua. Estas acciones son un ataque por nuestra pertenencia a la organización, ya que quieren desmovilizarnos. Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, cese a los ataques, agresiones y acciones de intimidación a las y los integrantes de nuestra organización, la reconexión de los servicios de agua y que las autoridades de Los Chorros no multen ni amenacen a las personas que quieren apoyar con agua a las familias de las abejas, que en este momento se encuentran en una situación crítica por falta de agua. Responsabilizamos a la presidenta municipal de Chenaló, Rosa Pérez Pérez, por cualquier ataque o agresión que puedan tener en nuestras compañeras y compañeros de la organización. Bueno, pues esta es la situación allá en las abejas, en esta comunidad de las abejas. Y bueno, pues esta denuncia es muy fuerte, ya que pues estas autoridades pues literalmente están cometiendo pues una atrocidad, ¿no? Las autoridades al negarnos no solamente de la libertad, sino de estos servicios básicos para la vida, que es el agua. Y pues en estos momentos en donde pues la fuerza del Estado se está mostrando su cara más vil, en estos lugares en donde pues solamente por conectar agua son detenidos, pues es ya el... Pues no sé ustedes qué piensen, pero bueno, se me hace como la... Pues sí, ¿no? Una atrocidad. Y que, bueno, desgraciadamente ese es el panorama que se vive en las comunidades, ¿no? Donde pues hay presos y no son... Y bueno, pues la lista es muy grande, ¿no? De compañeros presos en diferentes circunstancias, no solo en Chiapas. Recordemos también a los compañeros de Tlanisco que siguen presos por defender su agua. Y bueno, pues historias así hay... Pues sí, ¿no? O sea, esta criminalización del Estado hacia la gente solamente por el hecho de buscar una, pues preservar su vida. Bueno, pues vámonos a otra nota. Ahora vamos a compartir una nota de Surco Informativo que se llama Sembrando Fuerza, una mirada a la lucha de Xochicuautla. Esto es en el marco de la presentación de un documental de Sonia Hackanson. Una lona que lucha por sostener sin pliegues el piso terroso en la cima de esta colina, antesala del bosque sagrado del agua, un cielo seminublado que amenaza con llover. Poco a poco comienzan a llegar personas que acuden a la convocatoria para una proyección. Esta tarde se estrena un documental que habla de la lucha de la comunidad y hay mucha expectativa. Con mucho gusto se van montando los tablones que servirán de bancas. Algunos perros ladran y pasan corriendo entre las piernas de mujeres y hombres. Un niño lanza un trompo, como quien lanza una consigna. Un cacharlo en la mano sonríe con la certeza de que su bosque perdurará. La comunidad Ñato, que defiende este bosque, localizado en el municipio de Lerma, Estado de México, ha resistido por más de 10 años a los embates de la modernidad, un proyecto carretero que pretende unir las poblaciones de Naucalpan y Toluca. Se ha convertido en la razón de lucha, en el motivo principal para organizarse y plantarse firmemente frente al supuesto desarrollo capitalista que destruye su bosque. Como dice la documentalista Sonia Hackanson en entrevista para Surco Informativo, al entender que para las y los habitantes de Xochicuautla el bosque es vida, es posible comprender su lucha. El documental Sembrando Fuerza muestra los elementos que permite unidad y razón, elementos que dan sentido a la lucha por la vida que existe para enfrentar a proyectos de muerte. Con un estilo sencillo, energético y con imágenes trabajadas al detalle, el bosque Ñató es el marco en el cual conviven, no los personajes, sino las personas de carne y hueso que encarnan la lucha, personas que guardan cuidadosamente un bosque, no solo por su belleza, sino por dos razones fundamentales. Significa lugar sagrado para su cultura, es al mismo tiempo en sus mantos freáticos uno de los principales distribuidores de agua en toda la región central del país. El trabajo realizado junto con Patricia García y Michelle Catani significó un reto que supo sortear la directora de Origen Canario. Durante el proceso en el que grabamos mis compañeros y yo, iba comprendiendo la lucha de Xochicuautla, afirma Hackanson. Luego de haber proyectado por primera vez este documental en la comunidad en la que pasó bastante tiempo escuchando y aprendiendo. Un poco por el cliché, por los prejuicios, continúa Sonia, cuando llegué a Xochicuautla pensé, ¿dónde están los indígenas? Porque no vi la ropa típica, no escuchaba hablar otomí y podía haber dicho, es un pueblo cualquiera, sin más. No vi a simple vista su esencia indígena otomí. Me pareció conflictivo al principio, como vamos a hablar de un pueblo indígena si no hay elementos visuales para mostrarlo. Entonces, poco a poco, más que entender el conflicto de la carretera y entender el procedimiento que había llevado a cabo, las leyes que los emparaban, los procesos que se habían ganado y los que seguían en curso, el conflicto fue entender que los convertía en indígenas y por qué ellos, para ellos es importante defender su bosque sagrado del agua. Al abordar el inicio de esta tarea, cabe siempre indagar sobre los motivos y los caminos que recorre un documentalista para tratar de entender qué implica ser una comunidad indígena y luchar contra un proyecto carretero al mismo tiempo. Al final, todo lo que se había preparado para una proyección al aire libre tuvo que mudarse rápidamente al interior de la pequeña casa de madera, misma que sirve de campamento, junto a los restos de los que alguna vez fue la casa de un comunero en resistencia, y también un lugar de reunión y reflexión que hoy permanece en las ruinas. No hay lluvia que no moje el suelo, reza una vieja canción. Así que con mucho apremio, el cine volvió a nacer en el interior del campamento, y de manera casi inmediata, todo estaba listo para iniciar la primera proyección. Al inicio, el Consejo Supremo Indígena, las autoridades tradicionales, dieron la bienvenida y el agradecimiento por haber regresado a compartir el trabajo realizado. Luego la directora agradeció la proyección y el recibimiento. Les quiero dar las gracias a todas ustedes por estar aquí. Me encanta volver a verles después de un año y ver caras conocidas. Para los que no me conocen, yo vengo de las Islas Canarias, España. Y el año pasado estuve aquí con dos compañeros grabando este documental. Y para mí es un orgullo estar aquí. Ha sido una decisión de mucha fortaleza, conocerles. Para mí son un ejemplo de fortaleza, de perseverancia, y lo menos que podría hacer es regresar y devolverles todo esto que ustedes nos dieron, y eso es lo que he tratado de transmitir en este documental. A medida que pasamos tiempo ahí, dábamos cuenta del conocimiento de su ecosistema, de las dinámicas de ir al bosque, de ir a por el aguamiel, de los ciclos de cultivo. De una de las cosas que a mí me ayudó y me hizo ser consciente de la dinámica del bosque fue cuando entendí las rutas de peregrinación y el divino rostro, conjunción de puntos nodales dentro de la ruta de peregrinación, y entendí el sincretismo, pero sobre todo cuando Don Toño me explicaba en una entrevista esto mismo, sus rutas, los ciclos de cultivo, y entonces me pregunto, entonces, ¿cómo agradeces tú a la Madre Tierra los alimentos que te da? Y yo me di cuenta que hasta ese momento no me lo había planteado. En mi entorno, en mi sociedad, sientes el derecho al alimento porque es un derecho fundamental del ser humano y porque lo pagas. Porque tienes dinero y vas al supermercado y puedes pagarlo. Cambiaron muchas cosas. Me di cuenta de que se conservaba una forma distinta de relación con la Madre Tierra. El encuentro de dos formas de entender el mundo y la vida sobre él puede ocasionar muchas diferencias. Pero en este caso resulta evidente que el triunfo del progreso, tal y como se entiende en las sociedades industrializadas capitalistas, implica la destrucción, paulatina o repentina, de aquella cosmovisión en la que el ser humano y la naturaleza deben de guardar un equilibrio para mantener la vida. Por eso el agradecimiento de las y los comuneros de Xochicuautla, porque es el bosque y la tierra, es la comunidad las que permiten la existencia de la propia comunidad. Un acierto de este documental es que se concreta en este mismo punto desde la perspectiva de quien lucha por defender el territorio. Es importante resaltar que quienes protagonizaron el documental no son todos los campesinos. Esto no impide que mantengan un vínculo sólido con el bosque, ya que hay personas que a lo mejor no dedican su vida al cultivo, pero sí siguen teniendo esa relación de pasear por el bosque para sentirse tranquilos. En sus dinámicas de vida social y culturales también está el bosque. Tienen como ritual, cuando empieza la época de lluvia, ir juntos en familia o con amigos al bosque a buscar hongos y luego hacer sus quesadillas. Son elementos que a priori, si no los vives con ellos, dices, vaya tontería, los pueden comprar, pero no es lo mismo. Hay que comprar lo que tienen ellos en calidad de vida y en cuanto a seguridad con la vida que hay en la ciudad, en cuanto a contaminación e inseguridad. Esos niños que viven ahí hacen lo que quieren a sus anchas. Hasta ahora los padres dejan a sus hijos andar por el pueblo sin preocuparse. Es una forma de vida mucho más natural y más plena que ellos no están dispuestos a perder. Sentencia Hackanson a través de las ciudades, de las cuidadas imágenes en su documental. Para Sonia, el núcleo que permite que el documental tuviese tan buena acogida es que puso el foco no en lo evidente y anecdótico, sino en lo que realmente considera relevante transmitir a muchas personas de la lucha ñató. Quería transmitir esa vida natural y esos detalles de la milpa, del cultivo, pero sabía que era caer en lo aparente, porque cuando ves a alguien cultivando no ves la trascendencia. En este proyecto quise destacar la fortaleza de la comunidad, que fuese un libro abierto al momento de mostrarse. No suelen explicar por qué están haciendo lo que hacen, qué les da miedo, qué les da fuerza, qué les da esperanza, el por qué han continuado hasta ahora. Y a mí eso me parecía más importante que explicar qué ha ocurrido y cuáles son las dinámicas y relaciones con el bosque. Lo importante es que ellos mantengan viva su condición sobre lo que están haciendo, porque se juegan la vida defendiendo su bosque. Tras la proyección, los primeros comentarios no esperaron, siempre con el más respetuoso agradecimiento, aunque sin por ello dejan de mostrar su impresión respecto a las tomas de dron que dan a conocer el impacto real del trazo carretero y el riesgo en el que está el bosque. Fue duro ver el bosque desde el cielo en las tomas del dron, ver los trazos carreteros, ver la dimensión del bosque. Hubo mucha gente que se emocionó. Ya con la primera entrega a la comunidad que lo vio nacer, Sembrando Fuerza, representa una enseñanza para su directora, pero también un momento para la reflexión acerca de su qué hacer como documentalista y comunicadora. Con tantas opciones en el terreno audiovisual, con tantas indefiniciones, ella se posiciona claramente respecto a su labor. Para mí, el cine documental es importante porque documenta la realidad de las personas y es capaz de transmitirla en imágenes y en palabras al resto de la comunidad humana. Es un enriquecimiento mutuo. El documental te permite dar a conocer realidades a través de un formato bastante atractivo como el audiovisual y a la vez una especie de pretexto para, a nivel individual, adentrarte en sus vidas y entender lo que ocurre en ellas. Es una especie de intercambio entre conocer y formar parte de situaciones y movimientos que por inquietudes personales me sale natural acercarme y de echar mano con la parte audiovisual. El documental es una herramienta para hacer una tarea que me gusta, como grabar, extraer ideas y procesos en imágenes. El documental es la combinación perfecta entre el mundo creativo de la fotografía y el video y dar a conocer situaciones que creo importantes, algo que no encuentro en la ficción. Planteado como un proyecto cultural, la tarea del documental se ha vuelto indispensable para generar conciencias y para motivar el cuestionamiento de la realidad en los propios sujetos que la construyen. Se podría afirmar que el cine documental es una suerte de espejo y de caja de resonancia al mismo tiempo, pero no solo eso. Según Hackanson, el hecho de documentar procesos sociales a través de una cámara de video causa más efectos. Al hacer documental también se permite dar ese aliento, ese acompañamiento y ese fortalecimiento a personas que tienen muchas inquietudes, pero que por falta de apoyo o confianza no lo hacen. Una de las partes que más me gusta de este documental o de hacer entrevistas como parte de este trabajo documental es cuando planteo asuntos que ellos mismos no se habían cuestionado, que no se habían dado el momento para tener esa conversación que planteo en la entrevista o no lo habían podido materializar en palabras. El amor se siente por el bosque, porque es importante la tierra que les hace fuertes, como se imagina Xochicuautla en 10 años. Al hablarlo y decirlo en voz alta, les permite ordenar muchas cuestiones para seguir adelante, estimular ideas de cara a una estrategia y fortalecer la lucha. Tal es la fuerza del documental que Sonia Jacanson ha realizado y que ahora presenta el próximo 22 de abril en el encuentro Diálogo de Saberes, que se celebrará en la misma comunidad de Xochicóutla. El trabajo también se presentará en festivales, proyecciones, en foros y seguramente en el canal de video. Creo que es importante entender que como documentalista, al igual que otras muchas personas no indígenas en el mundo, me he acercado a Xochicóutla para registrar y apoyar su lucha por la afinidad que siento respecto a su cosmovisión, a su forma comunitaria de organizarse y concebir y relacionarse con el medio ambiente, con su bosque. En este caso, Xochicóutla es el espejo de lo que pasa en muchas partes de México, pero también en muchas partes del mundo, ya que al final y al cabo se trata de un conflicto de cosmovisiones, concluye la directora. Al término de la proyección, el atole de pinole, un poco de pan y un buen plato de frijoles con longaniza ayudan a soportar el frío y provocar la convivencia entre los asistentes. Pues bueno, esta fue la nota de Surco Informativo, donde nos contextualiza de lo que pasó y de cómo se fue gestando y construyendo este documental que habla de la resistencia de la comunidad de Xochicóutla. Estaremos atentos y atentas a este documental y cuando podamos acceder a él, podremos compartirles algunos audios de lo que se proyecta en este trabajo documentalista de la resistencia por la pertenencia y cuidado del bosque de Xochicóutla. Vámonos con otra nota aquí desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues la siguiente nota, también pues muy relacionada a esta nota anterior, es el manifiesto del Estado de México. Esta nota, este manifiesto, lo podemos leer en La Que Huelga Radio, en su página de internet, que se llama quehuelga.net, y bueno, pues lo vamos a leer para todos ustedes. La voz de quienes resisten se enciende. Manifiesto del Estado de México, 10 de abril. Hoy decimos ya basta. Más allá de la última estación del metro, salen los camiones al fin del mundo. Somos aquella herradura que rodea la Ciudad de México, que la cobija, le da alimento, agua, aire para vivir. Somos quienes trabajan en los grandes corporativos, en las colonias gentrificadas y de alto valor comercial, quienes limpiamos los hogares, las oficinas, quienes hacemos brotar la comida del campo. Somos aquellas personas cuyo derecho a caminar es una obligación y la bicicleta fuente de trabajo, quienes ven molida la mitad de su vida en las tripas del transporte público. Somos quienes habitan detrás del río contaminado, entre árboles masacrados y bajo una enorme nata de cochambre. Somos quienes se les ofrecen cascarones de huevo como hogares y plazas comerciales como único lugar para expandir el espíritu. Somos también quienes vivimos la violencia más extrema, los feminicidios, asaltos, desapariciones, muerte a manos del marido, del novio, de la policía, del narco. Somos para quienes salir a la escuela, al mercado, a tomar el transporte en la esquina significa el riesgo de no volver jamás. Pero somos también quienes cuidamos los territorios, los bosques, los cuerpos, la cultura, la vida. Número 1, Mordor. Aquí en el Estado de México se juntan todos los factores que definen la periferia: nuestro género, nuestros bolsillos rotos, nuestro color chamuscado de piel es siempre negado, escupido, vilipendiado. Nos dicen que somos de Mordor, que se traduce como país negro, en un idioma del que la saga de la literatura fantástica del Señor de los Anillos. Y es que a una hora y media del corazón de México no hay ley que valga. La seguridad es un estado de sitio en las calles, y la policía y la política es un gobierno narcoasesino corrupto feminicida. Porque para nosotros la palabra ciudadanía está concebida como un depósito de dádivas, y de despensas, y el progreso no es más que la transformación de la madre tierra en planchas de concreto y trabajos precarios. Todo esto es la forma de vida creada por el Partido Revolucionario Institucional, padre de la forma de hacer política oficial y clandestina en el Estado de México. Aquí todo pasa por las manos del PRI y está hecho a su modo. La forma de obtener votos es priista, aun cuando gobierne otro partido político. Los discursos de modernidad cursi son priistas. Las chapulines que brincan de partido en partido, priistas de origen. La policía y los grupos de choque, priistas. El narcotráfico, todo un comando por priistas. Queremos decir entonces que en el Estado de México el priismo fundó su edificio de corrupción, su maiceo y desprecio por los pobladores, por las poblaciones que lo caracterizan actualmente. Y si alguien rechaza sus dádivas, si alguien se niega a la corruptela, hay bota, hay bala, hay tolete, hay gas lacrimógeno. Así hemos vivido por más de 80 años. Cruzando las fronteras de la capital se alza el ojo de quien ha gobernado traficando con nuestras necesidades por casi un siglo. El PRI del Estado de México es un clan, familias que como la realeza se comen glotonamente los bienes públicos. Los Favela, los Montiel, los Del Mazo, los Peña inventaron las frases: político pobre es un pobre político, el que no tranza no avanza, si no hay obras no hay sobras, y con ellas manda en su principado. Ahora el virreinato llamado Grupo Atlacomulco gobierna con su mano perfumada por todos los rincones del país que llamamos México. Nos afirmamos que los mexiquenses sean los únicos malos gobiernos del país, pero vivimos en el centro de origen de los mismos. Hemos visto en estos años que Enrique Peña Nieto en la presidencia, todo el país está padeciendo lo que nosotros vivimos por décadas en el Estado de México. Por eso tienen que cuidar el corazón de su proyecto. El PRI gobierno necesita perpetrarse otros 6 años en el Estado de México mediante el primer primo de la nación, Alfredo Del Mazo. Y es que las próximas elecciones del Estado de México son nacionales, no locales. De ahí la presencia de gobernadores y secretarios del supremo mal gobierno, quienes muestran su respaldo al candidato oficial con tinacos, televisores, material de construcción, dinero en tarjetas electrónicas, despensas. Su lema de campaña revela sus intenciones contra quienes se le opongan, fuerte y con todo. La frase "cambiar todo" puede significar también perderlo todo, constituye su chantaje, porque se juegan todo en esta elección. Pero quienes aquí vivimos, nos jugamos todo a diario. Número 2. Agua y fuego. Paradójicamente, nuestro carácter de periferia geográfica y cultural nos ha dado un deber. En el Estado de México surge y se protege todo lo que da cuerpo a la capital del país. Quienes vivimos entre el borde de la ciudad y el campo, hemos defendido el derecho a respirar, al trabajo, a la luz, a la salud, la educación, el alimento y especialmente el derecho al agua y a la vida. A pesar de la cercanía de las ciudades de México y Toluca, de Querétaro y Pachuca, los bosques, la tierra, las lagunas, los ríos, los volcanes persisten todavía. Los cuidamos porque son el sustento material, ambiental, social, cultural y simbólico de los pueblos y comunidades. Porque nuestro corazón es colectivo. Vivamos en el lugar donde está el coyote en ayuno, en el cerro del aire o en el valle de donde brotan las nuevas aguas. Nahuas, otomís, mazahuas, tlahuicas, matlacincas. Somos los pueblos originarios que han habitado este territorio previo a la invasión colonial. Hoy también vivimos aquí, ñu, sabis, mazatecos, zapotecos, totonacos, ayux, chinantecos, tlapanecos, mayas, tzetzales, samuzgos, tepehuanos, tzotziles, cuicatecos, guaves, choles, guiráricas, triques, soques, chatinos, tojolabales, pames, tepehuanos, popolucas. De nuestros pueblos hoy sigue brotando la mayor propuesta alternativa del Estado de México: la lucha y la defensa de la vida con dignidad y autonomía. Hace décadas, algunos representantes de estos pueblos firmaron un pacto para proteger lo que somos. Se llamó Pacto Matlacinca. Después de ellos, pueblos como Atenco recordaron a México entero el valor de la tierra y del viejo lago de Texcoco frente al mega aeropuerto. Diversas redes, frentes de indígenas, muchas veces con mujeres a la cabeza, encabezaron la defensa del agua y los bosques. Hoy el pueblo otomí ñató de Xochicuautla se ha convertido, junto con sus pueblos vecinos, en paradigma de la defensa de los bosques y su patrimonio arqueológico, simbólico y cultural, frente a una autopista concesionada al grupo IGA, propiedad del contratista favorito de Peña Nieto. Nuestros pueblos enseñan el valor de la tierra frente al negocio y muestran el verdadero choque civilizatorio. La colonización moderna contra el cuidado del planeta a cambio de la prisión. Como ocurre con nuestra compañera y 5 compañeros presos en la comunidad Nahua San Pedro Tlanisco. A la lucha de los pueblos se suma la búsqueda de una educación para todo el mundo, de la vida digna en la ciudad y la batalla contra los rampantes feminicidios y la violencia de género. El hecho de que el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, que acompaña a comunidades, pueblos y colectivos del Estado de México, haya ganado el premio Sergio Méndez Arceo, el principal reconocimiento independiente de derechos humanos del país, es una muestra de que existe un espíritu de dignidad que recorre desde el oriente, pasando por el territorio de las pirámides y que remete frente a las puertas de Toluca. Número 3, Semilla. Desde hace un año, el Congreso del Estado de México promulgó una ley aterradora. Los medios de comunicación la llamaron Ley Atenco. Nosotros la rebautizamos como Ley Erubiel porque viene precisamente de este gobernador y no de los dignos pueblos de Atenco. Esta ley otorgaría a discreción de la policía derechos sobre la libre manifestación. Vemos a esta ley contra la cual hemos luchado de manera reiterada, la herramienta para extender el modo de gobernar del grupo Atlacomulco, sobre todo el país. De nuevo, tenemos este reto encima y declaramos que echaremos abajo este y todo intento por destruir nuestra libertad. Por ello, en este contexto electoral decimos, para el PRI y todos los partidos políticos que sirven como sus extensiones, solo somos votos. Renunciamos a ser el bastión del PRI. Renunciamos, pues, a ser acumulación del capital político y, de manera más profunda, renunciamos a la muerte pasmada y lenta que el PRI-Estado nos ofrece como futuro, y especialmente para construir un futuro para las pequeñas generaciones que ya comienzan a aprender nuevas formas de existir en este territorio nuestro. Para ello, frente a la aplanadora priista y su plan arrollador, como colectivos, colectivas, organizaciones, pueblos y personas del Estado de México, alzamos la voz para comenzar un fuerte proceso de información y resistencia. Hoy, a 98 años de la muerte de Emiliano Zapata, quien dejó una fuerte huella en nuestra entidad, repetimos aquí la petición con la que el general Náhuatl cerraba sus discursos. Nosotros rogamos a aquel cuya mano se acerque a este manifiesto que lo haga pasar por todo el Estado de México. Bosque y agua, paz y dignidad, tierra y libertad. Firmas. Y bueno, aquí se suma una larga lista de firmas que, bueno, pues les invitamos pues a leer y a leer pues también la cantidad de firmas, que no las vamos a leer porque son muchas, pero bueno, pues este comunicado que acabamos de leer, pues bueno, muy de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Y pues sí, hay que echar un ojo también a esta parte del mundo que pues alza la voz y que justamente señala muy claramente y pone el dedo en eso que todos sabemos porque es nuestra cultura, bueno, aquí en la Ciudad de México y los que somos de esta parte del centro de México, ¿no? Del centro y periferia, ¿no? Que también es parte de nosotros, muy fuerte, como lo menciona, es una herradura que rodea y que pues es también nuestra, pues sí, ¿no? Es nuestra conformación humana, ¿no? Y que desgraciadamente está enajenada por este lado oscuro, ¿no? Que como lo mencionan, y nosotros pues podríamos sumarle a esta lista que mencionan los compañeros, una larga lista de atropellos, ¿no? Que ocurren en esta ciudad y que sabemos quiénes son los responsables, sabemos de dónde viene, sabemos cómo funciona, sabemos cómo se cuece, cómo se teje esta red de corrupción. Y como dice, no solamente en el Estado de México, en muchos estados, ¿no? Como mencionamos hace ratito lo de las abejas de Acteal, que sabemos que ahí también este poder oscuro también está moviendo los hilos y sabemos de qué maneras, ¿no? Y sabemos que no son los únicos. Y bueno, pues no sé si tengan algún comentario. Bueno, pues está muy interesante este comunicado, este manifiesto del Estado de México, y bueno, pues también invitamos, como dicen nuestros compañeros, a hacerlo pasar y a comunicar a toda esta gente, que somos muchos y que pues vamos y venimos de este lugar, ¿no? Que es el Estado de México y que pues es un lugar muy grande y también pues sí, conocemos las consecuencias de todo esto y bueno, pues asumimos y sumamos este sentido manifiesto. Vámonos a otra nota. Pues bueno, vamos a compartir ahora una nota de Oaxaca y creo que esta nota pues va un poquito de la mano con el manifiesto que la compañera Su acaba de leer, en el sentido de que es una nota positiva, constructiva, ¿no? Que vaya, se titula Proyecto de Red Celular Indígena que desafió a grandes compañías se extiende. Querían apagarnos, pero no pudieron. Nos han visto como una competencia a las grandes compañías y hemos logrado avanzar, dice Israel Hernández, impulsor del proyecto Red Móvil Comunitaria de Talea de Castro, Oaxaca, después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones les otorgara un permiso para operar por 15 años más y la posibilidad de ingresar a los estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla. Esta comunidad se propuso en 2013 acabar con la incomunicación derivada de que las grandes compañías no quisieron invertir en infraestructura para red celular. Con ayuda de Peter Blum, un estadounidense que había implementado el proyecto en comunidades marginadas en África, lo lograron. Ahora cuentan con un sistema que comunica a los habitantes de 20 comunidades, con sus amigos en el territorio mexicano, pero también a los que migraron a Estados Unidos a un precio mucho más bajo que el que manejan las compañías comerciales. Talea de Castro pertenece a la Sierra Juárez, se ubica a casi 4 horas de la capital y cuenta con 1.500 habitantes. La primera vez que aplicó en Talea de Castro, con las personas que conocimos a través de las radios comunitarias y se les planteó más que nada para experimentar, no sabíamos si iba a funcionar, recuerda Israel. Ahora, el sistema funciona en las comunidades de la Sierra Juárez y la Mixteca. Los pobladores están muy contentos. Los costos elevados por una llamada en caseta telefónica Telmex, que era lo que teníamos en la comunidad, se acabaron. Pueden comunicarse a la hora que quieran, en el momento que quieran, menciona. La asociación del proyecto llamada Rizomática transmitió hace 4 años una concesión experimental. Tramitó hace 4 años una concesión experimental ante la cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la cual con la reforma en materia en el apartado de concesiones sociales, entró el proyecto y se aprobó de 2014 a 2016. Luego se tramitó la concesión igual de tipo social para la región 7, con los otros 4 estados, mismas que finalmente se otorgó por 15 años más. Ya hay pláticas en los estados. Lo que pasa es que queríamos primero tener el sistema funcionando, si no al 100%, al 80% de manera correcta, menciona. El aterrizaje de la red en 2013. Peter Baum explica que a través de la asociación en la que participan, Rizomática, llegó a Oaxaca para participar en proyectos de radios comunitarias de manera voluntaria. Fue ahí donde conoció a personas de la comunidad de Talea que participan en la asociación civil TIC, quienes hicieron el contacto con autoridades municipales y les propusieron el proyecto. En 2013, las autoridades de Talea de Castro, que a su vez lo sometieron a la aprobación de la Asamblea Comunitaria, ahí fue donde nos dieron luz verde. Peter explica que este proyecto ya existía, se había aplicado en África, y la intención fue traerlo al estado y ver si tenía algo de relevancia en el contexto oaxaqueño, que al final tuvo un éxito no esperado. La primera vez que se aplicó en Talea de Castro con las personas que conocimos a través de las radios comunitarias y se les planteó más que nada que era experimental, no sabíamos si iba a funcionar. Eso fue en 2013. El proyecto es un intento de aportar soluciones tecnológicas y modelos de sustentabilidad para comunidades que carecen de telefonía celular, donde no hay cobertura, y lo que hicimos fue apoyarla para la creación de su propia red de telefonía y perfeccionarlos de manera sostenible, detalla. ¿Cómo funciona? Cualquier celular que funcione en México puede conectarse a esta red. Es una red local, propiedad de la comunidad, emite una señal normal y el usuario solo tiene que registrarse. Se ubica en un punto donde se encuentra una computadora para conectarlos y listo. Para ello, dice Peter, instalaron un radio base que emite señal de celular, pero no es una extensión de la cobertura de la empresa, se trata de una red propia de la comunidad. Las redes para ser sostenibles necesitan una cuota de recuperación, por lo que el costo mensual es de 40 pesos. Ahora, al inicio, era de 15 pesos, y eso permite que la utilice la red de manera ilimitada, que permite a los habitantes comunicarse con sus parientes en el interior del país y en los Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, las personas pueden llamar a Villa de Tela como si fuera una llamada local al número 4170-3851 y al resto del país deben marcar la clave helada 0155. En Estados Unidos, en Seattle, pueden llamar como local al 20-65-35-1202 y a Los Ángeles al 21-32-33-3869. La inversión hecha por la comunidad fue baja comparándola con una inversión que hubiera tenido que realizar por infraestructura adecuada que había requerido las empresas para poder llevar el servicio. Entre 7 y 9 mil dólares fue el costo de la inversión hecha, lo que son a la actualidad 165.906 pesos mexicanos considerando el valor del dólar. Bueno, esta es una estrategia, un proyecto que ya del cual ya habíamos platicado en anteriores emisiones y que justamente da el traste a estas políticas de privatización de medios de comunicación que ejercen los diferentes organismos y que es una práctica comunitaria. Si bien el territorio en toda su extensión es comunitario, también son las ondas que por él atraviesan y estas ondas pueden ser utilizadas por la comunidad en beneficio de la misma comunidad. Estaremos atentos al crecimiento de esta red en los estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla y en el mismo estado de Oaxaca. Y esperamos que esta red o estas tecnologías, digamos, estas prácticas tecnológicas se acerquen y se expandan a todos los rincones o comunidades donde se esté creando resistencia. Continuamos con otra nota. Bueno, la siguiente nota es Surgo Informativo, de esto que habíamos estado comentando en otras ocasiones, de lo ocurrido en Arantepacua, que bueno, pues fue el ataque de estos militares, el ataque militar que sufrió esta comunidad. Y bueno, pues vamos a leer este artículo que nos comparten acá en Surco Informativo, que se titula Dos vehículos, verdadero objetivo del operativo de Arantepacua. Y empieza así: Jacinta Flores. El 5 de abril tenía lugar una mesa de negociación entre comuneros, el presidente municipal de Nahuatzén y el subsecretario de Gobernación en Palacio de Gobierno, para tratar de lograr la liberación de 38 comuneros detenidos en Morelia el 4 de abril, quienes viajaron desde Arantepacua para que el gobierno intercediera en un añejo conflicto de tierras que mantiene esa comunidad con Capácuaro, municipio de Uruapan. Mientras esto sucedía, un espectacular operativo con docenas de vehículos y cientos de elementos salía de Morelia a toda velocidad rumbo a Arantepacua. Oficialmente iban a rescatar los alrededor de 20 vehículos que los comuneros mantenían retenidos, pero únicamente rescataron dos, dejando cuatro comuneros muertos a su paso. Aunque el objetivo del operativo era, según el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, lograr la liberación de los 20 vehículos, los uniformados allanaron casas, cometieron detenciones arbitrarias, robaron pertenencias de pobladores en abiertos actos de saqueo y únicamente liberaron dos vehículos. Según dos versiones oficiales que piden el anonimato, esos dos vehículos contenían armas y droga y pertenecían a un grupo delictivo al que identifican como afín al gobernador los Viagras. La policía de Nahuatzén se negó a participar en el operativo. Allanamientos, saqueos y detenciones arbitrarias. En cuanto a los abusos policíacos, destaca el caso de Xochitl Madrigal, pobladora ajena al conflicto de tierras y a quien le robaron 70 mil pesos de unos préstamos que acababa de solicitar y del cual mostró los vouchers, quien tiene un hijo y un esposo detenido en espera de resolver su situación legal. A ella también la detuvieron, pero la soltaron a unos kilómetros del pueblo, fuera de toda legalidad tanto de su detención como su liberación. Docenas de historias como la de Xochitl Madrigal, a quien además le robaron un celular, una computadora, se pueden recoger al preguntar a los pobladores de Arantepacua. Las imágenes de casas ultrajadas dan veracidad a sus testimonios, así como los orificios de bala de sus viviendas. En redes sociales fluyen por docenas los videos que muestran abusos policiales. En ninguno de ellos se ve disparar a un comunero. Portaban palos, piedras y resorteras. Intentan desviar responsabilidad de autoridades. En medios de comunicación locales comienzan a ganar fuerza la versión, siempre firmada como redacción, de que hubo un grupo del crimen organizado que disparó a los uniformados. Ya hasta tienen identificado a su chivo expiatorio. De El Beni se hablará mucho en próximos días. Lo responsabilizarán de las balas que causaron la muerte de cuatro comuneros de Arantepacua, aunque el pueblo señale que salieron de los uniformados. Por lo pronto, el propio Partido de la Revolución Democrática le ha dado la espalda al gobernador de Michoacán al señalar que realizó un uso excesivo de la fuerza en Arantepacua, motivo por el que nueve secretarios del Comité Ejecutivo Nacional le piden que esclarezca el caso de forma urgente. Mientras tanto, el gobernador se pasea lo mismo en comidas con empresarios que en quema de narcóticos o campañas de barrio con miras a 2018, diciendo que en Michoacán no hay titubeos en la aplicación de la ley para quienes por su gusto cierran carreteras y secuestran vehículos. Ni pensar en un minuto de silencio por los 4 pobladores de Arentepacua que murieron como producto de la incursión policial que ignoró negociaciones al interior del Palacio de Gobierno. Para los muertos indígenas solo hay indiferencia y la condena, la mano dura, aplaudida por el secretario y sector gubernamental. Las únicas lágrimas en la toma de protesta del nuevo presidente de la Canaco, Servitur Michoacán, fueron las de la madre del presidente entrante, por su logro. Únicamente un tercer sector, las organizaciones sociales, han levantado su voz en contra de los atropellos de un policía, que dijo ir a rescatar vehículos y salió únicamente con 2, dejando una estela de muerte y terror a su paso. Cabe señalar que el operativo fue reforzado por elementos de la Policía Federal y el Ejército, quienes también ingresaron armados al pueblo. Ni en los tiempos más álgidos de la franca operación del crimen organizado en el Estado se vieron operativos de este calibre en Michoacán. Por lo pronto, los 9 comuneros acusados de tentativa de homicidio, quienes continúan detenidos tras la agresión que sufrió la comunidad de Arantepacua, tenencia de Nahuatzén, solicitaron la duplicidad de término para definir su situación legal por la acusación de tentativa de homicidio sobre los elementos de la policía michoacana. La próxima audiencia será el 12 de abril a las 9 de la mañana. Y bueno, pues ya los comuneros pues ya están en libertad. Sin embargo, pues los 4 asesinados y esta situación de los robos y saqueos que hace pues el Estado es el modo de hacer, ¿no? El modo de actuar de ellos. Realmente no vemos ni siquiera una aplicación o un uso congruente, ¿no? De esta fuerza. Por el contrario, es completamente el lenguaje de la violencia y de la imposición lo que priva, ¿no? O sea, el asunto también, lo que vemos es la complicidad de este narcoestado, al que, pues, parecido a lo que ocurría con Ayotzinapa, ¿no? Que el operativo, pues, por lo que lo que han investigado personas serias, pues ha sido, ¿no? El rescate de droga, ¿no? En los camiones, y que fue lo que al menos es la complicidad y toda la lo oscuro y la complicidad que se ha manejado, el silencio que se ha vertido sobre el caso Ayotzinapa, revela la complicidad y el asunto de que haya habido una situación de droga. Lo mismo acá parece, ¿no? Parecido, ¿no? O sea, el parecido es que los operativos realmente de fuerza y de importancia para el Estado son la recuperación y la complicidad, ¿no? Pues sí, ¿no? Prácticamente son operativos de rescate de narcotráfico que otra cosa, todas luces, ¿no? O sea, el parecido ahí se deja ver, ¿no? Bueno, pues vámonos a otra. Pues sí, como dices, el cuidado del negocio, ante todo, el cuidado del negocio que es el narcotráfico, y que ese negocio lo ejecuta el Estado. Ya para terminar esta sección desde el ombligo del monstruo, vamos a compartir esta última nota que se titula "Muere opositora a CFE, mineras y megaproyectos eólicos. Asesinada a defensor del territorio contra megaproyectos en Oaxaca". El defensor de derechos humanos José Alberto Toledo Villalobos fue agredido la noche del 8 de abril sobre la carretera Tapanatepec, Oaxaca, donde fue hallado con múltiples golpes y contusiones en la cara y abdomen. De acuerdo con un comunicado emitido por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, José Alberto conducía una moto taxi cerca de las 8 de la noche cuando fue interceptado por un vehículo, donde varios sujetos lo golpearon hasta dejarlo gravemente herido. Asimismo, fue rechazado del Hospital Básico Comunitario de Tapanatepec y trasladado al Hospital General de Juchitán. Hasta el 9 de abril, cerca de las 11:30, donde finalmente falleció alrededor de esa misma hora, de las 11:30. Alberto Toledo participaba como activista y defensor del territorio contra megaproyectos mineros y eólicos ante los altos costos de la energía eléctrica en las comunidades de Chahuistes, y de la zona oriente de la región del Istmo. Asimismo, era parte de la articulación de pueblos originarios del Istmo oaxaqueño y perteneciente a la Red Nacional de Resistencia Civil. Finalmente, organizaciones sociales responsabilizaron a la Comisión Federal Eléctrica, así como al gobierno del estado de Oaxaca y federal, por su incapacidad para dar seguridad a los defensores de derechos humanos, enfatizaron. Pues lamentamos mucho la pérdida, el fallecimiento, el asesinato del compañero José Alberto Toledo Villalobos. Esto cabe dentro de lo que está estructurado como un asesinato, y no descartamos para nada que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Oaxaca hayan tenido una participación. Conocemos a este personaje nombrado o renombrado como el cachorro Murat, quien es pues el actual gobernador del estado de Oaxaca y que trae toda esta escuela de los Murat de represión y asesinato, y la Comisión Federal de Electricidad, que se posiciona o se impone en las comunidades para ejercer estas políticas extractivistas y de sumisión económica a las comunidades donde se encuentra. Con esto damos término a esta sección desde el ombligo del monstruo. Vamos a un corte musical y regresamos para la última columna, la columna caminera. Que no deja de amarte, tierra de nadie. Ahí es cuando estoy, tierra de nadie. Ahí es cuando soy, tierra de nadie. Ahí es cuando estoy, tierra de nadie. Ahí es cuando soy. Estaba en el aire que respiraba, en la frialdad que me desnudaba, en la copa que me vaciaba como mi alma. Natacha, vengo del este tan clara. Quedarme y encontrarme, tierra de soy y te doy lo que doy. Si tuviera más te diera. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues vamos a empezar con esta sección que es la última, la columna caminera, a la cual les habíamos comentado que se trata de Cherán y el sexto aniversario por la lucha de la defensa de nuestros bosques allá en Cherán. Este aniversario iniciará el día de mañana, sábado 15 de abril de 2017, en aquella comunidad michoacana de Cherán, Keri. Y bueno, ahora en este mismo instante no tenemos audios que presentarles, pero estaremos recopilando la información necesaria y puntual para que en su momento podamos compartirla con todos ustedes. Lo que les podemos comentar acerca de este sexto aniversario es, en principio, el programa de actividades, que está pues bastante nutrido con mesas, con eventos culturales, y mencionaremos algunos cuantos de las diferentes días de actividades, de trabajos festivos y constructivos que se estarán realizando allá en Cherán. Bueno, el día de mañana inicia a las 9 el acto cívico en la comunidad, después el desfile en las calles principales, habrá un evento cultural, también allá por la tarde a las 5 una conferencia, los restos ante el contexto actual y sus implicaciones en los derechos de los pueblos indígenas, esto lo hará el periodista Carlos Facio. También habrá poesía, soy purépecha, danzas de la comunidad, y diferentes grupos musicales, el grupo Pindecuecha, Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Cherán. Y con esa actividad cultural se cerrará las actividades el sábado para retomarse el domingo, donde estarán participando en una radio en vivo, programas Exhibils del Radio Nicolaita y un enlace con Radio Fogata desde Cherán. Al mediodía, la presentación del libro ilustrado Minkoreni Na Natsuni de Ariel Peñada. Otra presentación después de otro libro, Cherán Keri, 5 años de autonomía, de una autoría colectiva, exposiciones fotográficas, presentación de grabaciones y eventos culturales, la historia contada por nosotros, 6 años de reconstruir Cherán, nuestros valores como pueblos, cómo entendemos los usos, estructuras de gobierno, facultades y obligaciones de las fogatas y asambleas. Estas actividades se estarán realizando en los diferentes barrios de la comunidad de Cherán. Participación musical de la banda sinfónica de la Casa de Cultura, presentación del proyecto de elaboración del libro Procesos Educativos de Cherán, participación musical de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Comunitaria Vasco de Quiroga de la ciudad de Pátzcuaro, grupo musical Custacua, presentación del videoclip de la orquesta típica Cuerajperi. Y con estas actividades culturales se cerrará el día domingo 16 para retomarse el lunes 17 con juegos tradicionales, trompo, valero, canicas, carrera de burros. Esta carrera de burros inclusive tendrá premios económicos para el primero, segundo y tercer lugar, así que si ustedes están animados, animadas a participar en la carrera de burros, bueno, pues ahí está la invitación. Lleve su burro para que pueda compartir en compañía de su burrito pues las actividades de resistencia de la comunidad Cherán Keri. Y de igual manera se estarán presentando libros, El Señor Músico, Narrativa Purépecha de Joel Torres Sánchez. Habrá una mesa de seguridad comunitaria, violencia y despojo territorial, experiencias para pensar la resistencia y las alternativas de los pueblos. Y otra mesa, tierras comunales, dinámicas políticas y Estado. En las mesas participará la doctora María Morabarro, el doctor José Joaquín Flores, Alejandra Guillén, Margarita Walnoft, Francisco Huaroco, Jesús Ángel, Marco Antonio Calderón y Víctor Toledo. Y bueno, obviamente participarán todos aquellos y aquellas que estén en esos momentos compartiendo estas convivencias, estas formas de integración y de construcción. Y bueno, se terminará ese día con la intervención musical de la orquesta típica Cueraj Peri y Huarucua Chanacua, cuadrangular de juego de pelota purépecha. Bueno, ahí está. Si quieres conocer y participar en lo que es un juego de pelota purépecha, pues bueno, asiste el lunes 17 a esta actividad. Y bueno, estas son las diferentes actividades que se realizarán en este sexto aniversario de Cherán Keri por la lucha de la defensa de nuestros bosques en ese estado de Michoacán, con todo lo que implica este estado de Michoacán en el sentido de las políticas gubernamentales extractivistas y de desaparición que cualquier gobierno partidista ejecuta, ejerce y valida en su cotidiano. Y por lo tanto, pues estas dinámicas de integración pues ayudan a que se vaya creando comunidad y tejido social. No sé si alguien más tiene aquí en cabina. Les recordamos que esta cabina es itinerante. Seguimos trabajando y compartiendo estas reflexiones, estas noticias desde algún lugar del mundo y para todos y todas quienes pues tienen a bien darnos play. Y bueno, en ese sentido y con respecto a que el sexto aniversario de la lucha se realizará o empezará el día de mañana, y a partir de ese momento empezaremos a subir audios, fotografías y videos de lo que acontece. Ahora retomaremos lo que está aconteciendo en Chiapas, que es el seminario allá en el CIDESI Unitierra, y lo retomaremos con una presentación, lo que podría ser la presentación o la participación del subcomandante Galeano, que se titula Los relojes del apocalipsis y los relojes de abajo. Y con eso terminaremos este Noticias de Abajo ML, este día de abril, este viernesito 14 de abril del 2017. Vamos a escuchar al sub Galeano y regresamos para despedir este Noticias de Abajo. El tiempo, siempre el tiempo, relojes, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos. El tic-tac frenético de la bomba del capital, el terrorista por excelencia, ahora amenazando a la humanidad entera. Pero también el tiempo vuelto calendario y modo según cada quien, según la lucha de abajo y a la izquierda, resistencia y rebeldía. Hace 21 años, en los llamados diálogos de San Andrés, desesperada porque el zapatismo debía consultar hasta el más mínimo acuerdo con los pueblos, la delegación gubernamental cuestionaba a la delegación zapatista sobre sus relojes. Palabras más, palabras menos, les reclamaban. Ustedes hablan mucho de que el tiempo zapatista y traen relojes digitales y tienen la misma hora que nuestros relojes. Las carcajadas de los comandantes Tacho y Cebedeo resonaron entonces en el pequeño cuarto donde se realizaban las pláticas. Esa fue la respuesta zapatista al cuestionamiento gubernamental. En un costado, como miembros de la Comisión Nacional de Intermediación, atestiguaban, entre otros, don Pablo González Casanova y un artista de la palabra, el poeta Juan Bañuelos, quien falleció hace unos días y que en uno de los acompañamientos que hizo con la delegación en el dilatado trayecto hacia la realidad zapatista, junto al también hoy finado Submarcos, defendió, los versos del Capitán de Pablo Neruda, que alguien atacaba por ser poesía demasiado política. Eso no es poesía, argumentaba el de la diatriba, es un panfleto. Siguió el silencio en el trayecto. Juan Bañuelos miraba las montañas, tal vez hilando en su pensamiento el poema El correo de la selva, en el que, contra lo que se ha dicho, no habla de sí mismo, sino de quien hacía de correo entre la CONAI y el EZLN, arriesgando vida, libertad y bienes en los tiempos aciagos de la tradición sedillista de 1995. Uno de sus superadores, Esteban Moctezuma Barragán, es hoy uno de los absueltos y elevado al dirigente estratégico de punta del cambio verdadero. Por su parte, me imagino que el difunto Submarcos respiraba aliviado al avistar territorio zapatista y tal vez, en un murmullo premonitorio, recitaba para sí mismo los últimos versos de La carta en el camino de Pablo Neruda, el poema con el que cierra el libro Los versos del Capitán. Y así esta carta se termina sin ninguna tristeza. Están firmes mis pies sobre la tierra. Mi mano escribe esta carta en el camino y en medio de la vida estaría siempre, junto al amigo, frente al enemigo, con tu nombre en la boca y un beso que jamás se apartó de la tuya. Sobre el tema del tiempo, el timing, dicen los obesos y perezosos tanques del pensamiento de arriba, nos han querido criticar y catalogar. Por ejemplo, nos han dicho que en la era digital, nosotros, zapatistas, somos como esos relojes que funcionan con muelles, engranes y resortes, a los que hay que darles cuerda manual. Anacrónicos, dijeron. El pasado viene a pedir cuentas, sentenciaron. El rezago histórico, murmuraron. Un pendiente de la modernidad, amenazaron. Bueno, con nuestro acostumbrado sentido de la oportunidad, les decimos que no somos como un reloj de cuerda manual en la era de los smartwatch, que te miden las calorías consumidas y consumadas, el ritmo cardíaco, además de que te dice si te mueves bien o mal, cuando los cuerpos desnudos repiten la esa sí anacrónica ceremonia del encuentro de las pieles y humedades. Son tan modernos y avanzados esos relojes que en ellos, a veces, hasta puedes ver qué hora es. Cierto, es esta una época donde la realidad virtual aventaja con mucho a la realidad real y cualquier imbécil puede simular sapiencia gracias a que las redes sociales le permiten encontrar ecos igualmente necios y cínicos. Época donde la pretendida originalidad de la antipatía se anula al hacerse patente que la impertinencia, la ignorancia y la pedantería es una individualidad que es compartida por millones de nicknames, como si la estupidez no fuera sino un solitario ser multicuentas. Y la misoginia del Calderón y la Calderona tienen sus pares en todo el universo de las redes sociales, incluso en quienes, con maestrías y doctorados en la izquierda bien portada e institucional, se refieren a la posible vocera del Consejo Indígena de Gobierno con el sarcástico nombre de la Tonantzin. Pero lo que en la derecha es delito denunciable jurídicamente, en la izquierda institucional es un gracioso comentario que no merece ser penado sino celebrado. Aunque se vista de única y irrepetible y dirija un suplemento, la imbecilidad es la más común y corriente de las características humanas en el espectro político de una arriba en el que las diferencias se diluyen incluso en las encuestas. Pero en esta era tecnológica que nos contempla con reprobación burlona, nosotros, zapatistas, somos más bien como un reloj de arena. Somos más bien como un reloj de arena. Un reloj de arena que, aunque no pide actualización cada 15 minutos, y no requiere tener saldo activo para funcionar, tiene que renovar una y otra vez su limitado conteo. Aunque poco práctico e incómodo, como de por sí somos los zapatistas, las zapatistas, el reloj de arena tiene sus ventajas. Por ejemplo, en él podemos ver el tiempo transcurrido, ver el pasado, tratar de entenderlo. Y podemos ver también el tiempo que viene. No se puede entender el tiempo zapatista si no se entiende la mirada que le lleva la cuenta en un reloj de arena. Por eso les hemos traído aquí, por esta única ocasión, dama, caballero, otroa, niña, niño, este reloj de arena al que hemos bautizado como el modelo No Sabes Nada, Jon Snow. Véanlo usted, aprecie la perfección en sus líneas curvadas que recuerdan que el mundo no es redondo y sin embargo se mueve, da vueltas, y como dijo Mercedes Sosa en su tiempo, cambia, todo cambia. Véalo usted y entienda que no nos entiende, pero que no importa, que como luego se dice, no hay pedo, porque no es hacia nuestro modo arcaico, que más que premoderno es prehistórico, donde le pedimos que mire, no, es más allá hacia donde necesitamos su vigilancia. Porque entendemos que usted le pide que pongan atención a ese breve instante en que un granito de arena llega al reducido pasaje para caer y sumarse a los instantes que se acumulan en eso que llamamos pasado. Porque eso le insinúan, le aconsejan, le piden, le ordenan, le mandan. Viva en el instante. Viva ese presente que ya puede reducir aún más con la más alta tecnología, con la más alta y sofisticada tecnología. No piense en el tiempo que ya yace en el ayer, porque en el vértigo de la modernidad es lo mismo hace un segundo que hace un siglo. Pero sobre todo, no se asome a lo que viene después. Y claro, nosotros, a contrapelo, de contreras no más, de mulas pues, sin agraviar a nadie en particular, cada quien con su cada cual. Estamos analizando y cuestionando al granito de arena que anónimo está en medio de los demás, esperando su turno para colarse por el angosto túnel, al mismo tiempo que miramos al que yace abajo y a la izquierda en lo que llamamos pasado, preguntándose el uno y el otro qué rayos tienen que ver ellos en esta plática sobre los muros del capital y las grietas de abajo. Y nosotros, con un ojo en el gato y otro en el garabato, o sea, el perro, con lo que el gato perro se convierte en herramienta de análisis en el pensamiento crítico y deja de ser la constante compañía de una niña que se imagina sin miedo, libre, compañera. Pero no es al zapatismo al que le invitamos a tratar de entender o de explicar, aunque claro, si usted quiere reiterar su torpeza, limitación y dogmatismo anti o pro, pues ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Y entonces le decimos que no valemos la pena, que el zapatismo es solo una lucha más entre muchas, si acaso la más pequeña en cuanto a su número, su impacto, su trascendencia. Aunque eso sí, acaso la más irreverente si la referimos al enemigo que ha elegido, a su aspiración, su objetivo, su horizonte, su necio empeño en construir un mundo donde quepan muchos mundos, todos los que están, los que nacerán. Y todo esto mientras con absurda obstinación volteamos una otra vez el reloj de arena, como si quisiéramos decirnos que eso es la lucha, algo donde no hay descanso, donde se debe resistir y no abrir las puertas de la prudente cobardía que con el letrero de salida aparecen a lo largo de todo el camino. La lucha es algo donde hay que estar atento al todo y a las partes y estar listas, listo, porque ese último granito de arena no es el último, sino el primero. Y hay que darle vuelta al reloj de arena porque ahí no está el hoy, sino el ayer. Y sí, tiene usted razón, también el mañana. Así que ahí tiene usted el secreto del método zapatista para el análisis y la reflexión. Ni siquiera usamos un reloj de cuerda manual, sino que es un reloj de arena. Claro, se entiende, ¿qué se puede esperar de quienes ahora sostienen que en esta época, además de la lógica del dinero, está globalizada la señora madre de Donald Trump, porque en todo el planeta se le recuerda, se la mencionan, es decir, se la mientan? O tal vez usamos un reloj de arena porque nuestro afán de entender no es interés académico, científico, descriptivo, o pretendido y torpe tribunal que piensa que sabe todo y puede opinar de todo, porque es sabido y lo confirman las redes sociales. Cualquier tontería encuentra sus seguidores y se conforman los rebaños para el pastor que a su vez es parte del rebaño de otro pastor y así les va. No, nuestro interés es subversivo. Combatimos al enemigo, queremos saber cómo es, cuál es su genealogía, su modus operandi, podríamos decir siguiendo a Elías Contreras, un finado comisión de investigación del EZLN que sostenía que el capitalismo era un criminal y que la realidad entera en el mundo era la escena del crimen y como tal debería ser estudiada y analizada. Y ahora se me ocurre que las pistas dejadas por Elías Contreras, las dejadas por el ahora finado Submarcos, las que nosotros zapatistas les vamos dejando a usted, dama, caballero, otroa, niña, niño, jóvenes, aunque no en el calendario, pero sí en la mirada, son todas señales para un camino. Y el truco, la maña, como dice el Submoy, la magia, como decía el Submarcos, está en que esas pistas no son para que nos encuentren, nos descubran, nos atrapen. Son, según este apunte que he encontrado en el baúl de los recuerdos del Submarcos y que ahora releo desconcertado, para que no solo encuentren el espejo, sino para que vayan construyendo la respuesta, su respuesta suya de usted, a la pregunta apocalíptica que lo abofeteará en el rostro, sin importar su color, su género o transgénero, su creencia o descreencia, sus filias y fobias políticas e ideológicas, su modo, su tiempo, su geografía. La pregunta que anuncia el apocalipsis más terrible y maravilloso: ¿y tú qué? El apocalipsis que, según cuenta la niña autodenominada Defensa Zapatista, es de género. Va en su cuenta de los pinches hombres, sentencia cada que puede, venga o no al caso. Esta niña que sueña con completar su equipo de fútbol. Ya está cabal todo, aunque el balón está un poco como bollado, como que lo pegaron en su cabeza y la tiene llena de chipotes. Me responde la niña a una pregunta que ni siquiera he hecho. Y claro, falta completar el equipo. Pero no preocupa, Sub, ya vamos a hacer más. De repente dilata, pero ya vamos a hacer más. Me dice tratando de tranquilizarme, mientras en el caracol esperamos inquietos que encuentren al equipo de apoyo que está perdido. El subcomandante insurgente Moisés murmura: "Mta. Creo que tenemos que hacer un equipo de apoyo para el equipo de apoyo, porque siempre les pasa algo". Mientras Defensa Zapatista trata de convencerme de que busque entre ustedes a prospectos para corretear detrás de un balón deforme por un potrero hoy lleno de garrapatas y una que otra nauyaca, y apenas hace unos días, brillando por el agua encharcada de una lluvia a la que es seguro le falla el reloj, porque nada tenía que hacer en abril. Las indicaciones que recibo de la niña distan de ser sencillas. El equipo no necesita portero, posición ocupada, lo sé, por un viejo caballo tuerto que se diferencia de los demás, porque no tiene lazo ni marca ni dueño alguno, y mastica despreocupado una botella de plástico vacía en la que ya no se nota la marca de conocido refresco de cola. La posición de defensa, es obvio, también ya está cubierta. Y el equipo tiene un extremo izquierdo que más bien parece un gato o un perro. Que bueno, ahí va el mouse de la compu del Submoy, y ahí va persiguiéndolo el monarca gritándole ¡pinche perro! Y la sinjeta Erika aclara que no es perro. Y el monarca, ¿gato entonces? Tampoco, dice la Erika, que solo quiere asegurarse de que el gato perro escape ileso, y lo logra. También forma parte de la siempre incompleta alineación el Pedrito, quien, según entiendo por el esquema que Defensa Zapatista despliega frente a mí, es una especie de líbero multiposiciones. ¿Es que acaso obedece el Pedrito? Me aclara. Un día quiere ser portero, otro día delantero. Defensa que ni lo sueña, advierte la niña. Luego añade, pero así son de por sí los pinches hombres, que un rato dicen una cosa y al otro rato anda vete. Mientras me mira con los ojos entrecerrados y pone su mejor cara de fuck Trump y hazte un lado, no te vaya yo a salpicar, o ahí lo veas y tú también. Antes de salir, Defensa Zapatista me resume. Oí, sub, no cualquiera, ¿eh? Tiene que ser de disciplina y de lucha, porque si no luego se desmayan rápido y en el equipo solo resistencia y rebeldía. Yo no quise desilusionarla, pero tan solo el requisito de disciplina deja fuera a todos los del equipo de apoyo y a todos y todas y todoas los presentes, empezando, claro, por Pablo Contreras, aquí presente. Para el finado Sub Marcos, según me enteré después de su muerte y rescatando sus letras, el apocalipsis no es el espejo ni la pregunta, sino la respuesta. Ahí, escribió con su torpe letra de niño mal aplicado y reprobado perenne en caligrafía, ahí es donde el mundo se acaba o comienza. Ya volveré en otra ocasión sobre estas hojas manchadas de humedad y tabaco que junto con otras y en un baúl de tela corroída y rota me entregó el Submarcos momentos antes de su muerte con una lacónica sentencia. Ahí lo veas. La misma frase me la repitió cuando bajaba del templete en la realidad aún caliente sobre la tierra la sangre de mi hermano muerto, el maestro Galeano, cuando como premonición de lo que vendría después, la única luz era la de la lluvia que rompía la lógica de ese mayo ya pasado en calendarios. No, no hablaré de ese escrito, o no todavía, tampoco del que acabo de encontrar y que desafiante tiene este breve título, de cómo Durito decidió abrazar la noble profesión de la andante caballería y se dio en recorrer el mundo desfaciendo entuertos, socorriendo al desvalido, rescatando al oprimido, apoyando al débil y arrancando suspiros libidinosos en las recatadas doncellas, así como resoplidos de envidia en los machines, informes, presupuestos sin compromisos y contrataciones en hojita de WAPAC 69. Sí, coincido con ustedes, es un título tan modesto como su protagonista. Pero no se los leeré ahora, y no porque no quiera escuchar las sonrisas que les arrancaría esa historia, escrita con el puño y letra del finado y con la sola aclaración de lugar y fecha. Campamento Guatapil, Sierra del Almendro, abril de 1986. Se alcanza a leer, es decir, hará unos 30 años. No se los voy a contar porque no viene ahora al caso o cosa, según. Claro, usted se está encabronado porque piensa para qué se las estoy dando a desear si ni más palomas, naranjas podridas, niguas, nones, nel pastel. Que ahorita no les voy a leer la historia del título tan breve como clarificador, pero déjeme decirle que esos papeles encontrados en el baúl del Submarcos me hicieron recordar algo ocurrido cuando no se cumplía aún, en el reloj de la realidad, la hora de su muerte. El submoy y el ahora finado submarcos regresaron de la reunión con el Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN, celebrado en uno de los galerones del Caracol de la Realidad, y me mandaron llamar. Yo entendí que había llegado la hora en los dos relojes que el ahora difunto portaba desde el 1 de enero de 1994, porque yo sabía que su muerte se había ya decidido, pero no el cuándo. El que me mandaran llamar solo significaba una cosa: el fallecimiento era inminente y me daría a él las últimas instrucciones antes de mi nacimiento. El submoy se tuvo que retirar y quedé solo con el submarcos. Él me entregó una pequeña maletita de tela, vieja y mal parchada, sin decirme nada. Yo pregunté qué hacía con eso y él solo me respondió que yo sabría qué hacer llegado el momento. Asentí en silencio. Después me dio las indicaciones de la ubicación de un bosón de montaña donde, me dijo, tenía guardados varios libros. Ahora me vienen a la memoria las antologías poéticas de León Felipe y Miguel Hernández, El romancero gitano de García Lorca, los dos tomos del Quijote, los versos del Capitán de Pablo Neruda, una edición bilingüe de sonetos de William Shakespeare, la historia de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar y otros que ahora no recuerdo. Se me hizo raro que en su última voluntad tuviera lugar en su pensamiento para recomendar el rescate de unos libros que, lo más probable, ya estarían hechos pedazos por la humedad y la hormiga arriera. Debo haber hecho algún gesto porque él se sintió obligado a explicar: no hay soledad más desesperanzadora que un libro sin quien lo lea. Yo no dije nada, solo escribí en clave los datos del buzón. Luego él me preguntó, como de por sí era su modo, en las indicaciones finales: dudas, preguntas, angustias, inconformidades, mentadas de menta o de las otras. Quedé pensando. Tengo pregunta, le dije, pero no porque la tuviera, sino para darme tiempo y poder pensar algo. Él aguardó en silencio, y no sé por qué le pregunté de durito. Sí, ya lo sé. Debiera haberle preguntado otras cosas, por ejemplo, las razones de su muerte, o la siempre urgente pregunta de qué sigue, pero no, le pregunté de durito. ¿Por qué elegiste como personaje a un insecto? Lo del viejo Antonio lo entiendo, lo mismo con los niños y niñas, pero un insecto, y peor, un escarabajo. Los escarabajos que hay acá son de los que hacen su nido en el estiércol y ahí tienen a sus crías. Él encendió la pipa y respondió entre bocanadas de humo: en primer lugar, como te enterarás en unos minutos, ellos no son los personajes, sino yo. Y en lo que se refiere a don Durito, pues es el pequeño, débil e insignificante que se levanta, se revela y desafía todo, incluido su destino manifiesto. En lo que se refiere al estiércol, los escarabajos no son los únicos que en estas tierras trabajan con estiércol y hasta lo usan para sus casas. También los indígenas. Bueno, eso antes de nuestro alzamiento. Sí, hablamos de otras cosas, pero no porque fuera un interrogatorio, sino porque el inicio del funeral se iba retrasando y el submarcos de por sí hacía que mientras pensaba en algo se ponía a platicar de cualquier cosa o de lo que le preguntaban, como si necesitara ocupar su pensamiento en varias cosas a la vez para poder resolver la principal. De esas otras cosas, no sé, tal vez es un supositorio, ya les contaré en otra ocasión, o no, saber. Pero lo de la liga entre el escarabajo y los indígenas zapatistas, tal vez lo entiendan mejor en las historias que ahora siguen en la voz del submoy. Le paso entonces la palabra a nuestro jefe y vocero, el subcomandante insurgente Moisés, quien recién viene de lo más profundo de la selva lacandona, a donde fue para explicarnos por qué el mundo capitalista semeja una finca muy arada. Bueno, pues ya con esto Pues despedimos este programa del día de hoy, 14 de abril del 2017. Y bueno, pues los invitamos a seguir sintonizando los medios libres, a consultar las diversas páginas de los compañeros que están generando pues la información, la difusión, la comunicación. Y bueno, pues en estos momentos que les comentábamos, ¿no?, que se está llevando a cabo este seminario, bueno, pues ahí pueden escuchar los audios, ¿no? Hay diferentes ponencias, todas pues muy interesantes, para que pues en estos días de pues bueno, si ustedes se encuentran de vacaciones, ¿no?, si es que tuvieron o no la oportunidad de viajar, no sé, si están en su casa o están en algún lugar tranquilos, pues pues pueden escuchar este noticiero para todos aquellos que se quedaron en sus casas. Pues les producimos este noticiero y bueno, pues los invitamos a que sigan sintonizándonos y pues a comunicar todo esto que pues pasa en nuestro país y en otros lugares, y que bueno, pues como les lo hemos comentado, pues es muy importante también estar informados y comunicados. Y bueno, pues reciban un saludo y pues nos vemos la próxima emisión. ML, noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML.